programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos ya iniciando otra semana y pues este sería nuestro programa número 15 en lo que va del presente año. Hoy, lunes 22 de enero de 2017, 9 de la mañana con 5 minutos, un saludo cordial, respetuoso, afectivo para todas y todos ustedes, y por supuesto con el deseo de que esta semana pues sea una oportunidad, ¿no?, para cumplir nuestros planes, nuestros proyectos, y que ciertamente con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, apoyemos a la construcción de ese país que todos añoramos. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Está ya mi compañero de conducción, Francisco Torres. Buenos días, gracias Paola Yambay también, que está acá. Un abrazo y un saludo para Fernando, que igualmente pues es parte ya de nuestro equipo. Así es que, amigas, amigos, arrancamos con La Rayuela. Buenos días, Francisco. Muy buenos días, Bachita. Buenos días, amigos oyentes. Estamos listos para una nueva semana de labores para la cultura, el arte y demás que presentamos siempre aquí, ¿no? Así es. Siempre, como ustedes saben, con nuestra agenda, con nuestras notas de actualidad, nuestros entrevistados y nuestro apoyo a campañas que tienen que ver precisamente con equidad, con igualdad. El día viernes tuvimos la oportunidad de escuchar a dos mujeres de nuestra ciudad que hablaban precisamente, compartieron con nosotros experiencias de vida, sí, y con esa necesidad de que realmente se destierre, ¿no?, cualquier tipo de agresión, de violencia entre los seres humanos, no solamente para las mujeres, porque también pues hay hombres que están agredidos. Sin embargo, qué curioso es, por el mismo machismo, pues no lo denuncian, no lo dicen. Claro, no se sabe. Justamente miraba un afiche, una campaña realizada por mujeres que dice: por ellos que callan, nosotros hacemos por los dos la campaña. Imagínese, ¿no? Claro. Bueno, ahí estamos entonces. Y vamos a seguir, como decíamos, apoyando este tipo de campañas que creemos nosotros que tiene que ser un aporte para nuestra comunidad. No más violencia en cualquiera de sus formas y manifestaciones, claro. Lo que decimos siempre, usted tiene cerca o un violentador, a un agresivo, o igual a una mujer de las mismas condiciones, denúncielos. No hay otra totalmente, forma, ¿no? Totalmente, sí. No sea hay quien otra sea, forma. Así es. Padres, sea quien sea. Hermanos, hijos, el que sea. Hay así que denunciarlo. Es. Sí. Hay que denunciarlo. 9:06 a.m. Pau, vamos a comenzar con la música. Y al regreso, Francisco les hablará sobre la muestra de cine dirigido por mujeres. Otra vez, ¿quieres que te cure una herida? Puede ser que la haré. No creas que con eso te libras. ¿Cuántas horas pasé? ¿Cuánto tiempo esperé que me mires así? Bye. Estamos de regreso, 9:15 a.m. Sí, es así, les contamos que la Casa de la Cultura y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella, la Embajada de España y ONU Mujeres organizan la muestra de cine dirigido por mujeres, desde el miércoles 24 al domingo 28 de enero, en la Sala Alfredo Pareja Diez Canseco con entrada libre. En la inauguración, que será el miércoles 24 a las 19:30, se exhibirá el documental Boxing for Freedom sobre la vida de Sadaf Rahimi, la mejor boxeadora de Afganistán, y los prejuicios y las dificultades que deben enfrentar en su país. Seleccionado en numerosos festivales, galardonado en el Festival de Málaga Cine Español con la Biznaga de Plata en la sección Afirmando los Derechos de la Mujer. Único documental español seleccionado por los premios del Cine Europeo y European Film Awards del 2015. Esta muestra tiene como objetivo visibilizar producciones realizadas por mujeres en la industria cinematográfica española y de Latinoamérica. Entonces, como les contábamos, se inaugurará este miércoles 24 a las 19:30 con Boxing for Freedom de Silvia Vengas y Juan Antonio Moreno. Es un documental de España del año 2015 de una duración de 75 minutos. Durante la semana, pues, iremos compartiendo con ustedes el calendario para el jueves, para el viernes, y para el sábado 27, por supuesto. Uh-huh. Increíblemente, ¿no? Miren ustedes, este tiempo pasa, pero es decir, volando. Ahora inaugurábamos el año y ya estamos terminando el primer mes. Ya se acaba el mes. Por lo tanto, es también para reflexionar un poco, ¿no? Tiempo que se fue no regresa, así es que tratemos de vivirlo como con buena energía. Como Dios manda. Así es. Bueno. Tenemos igual algunas noticias. ¿Recuerdan ustedes de Salamandra? Lo hablábamos la semana anterior, ¿no? Y ya se estrenó entonces esta película Salamandra. Y hubo la presencia de cineastas ecuatorianos, de autoridades de la Embajada de Chile en Ecuador, para presentar precisamente Salamandra del realizador Esteban Araya Serrano en la sala de cine Alfredo Pareja. Rodrigo Cueva, coproductor ecuatoriano del filme Salamandra, agradeció pues a quienes hicieron posible, ¿no?, esta película que se estrena en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se estrenó ya, y que a pesar pues del nexo con cineastas chilenas, son contadas las producciones entre los dos países. ¡Qué lindo! Uh-huh. Por su parte, Eduardo Tapia, actual embajador de Chile en Ecuador, manifestó su alegría por permitir presentar este estreno fílmico de Sebastián Araya. Pues señaló que era un gran honor poder participar en esta iniciativa conjunta que va a acercar en un área conjunta de Chile y Ecuador, como es el cine. No es un cine realizado para la taquilla como único afán, sino una obra para mirarlo desde nuestros fantasmas y nuestros sueños. Y a propósito de esta frase expresada por su realizador en la conversación que tuviéramos con Diego Coral, director actual de la Cinemateca, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Y qué importante es la actividad, los espacios de la Casa de la Cultura, porque no nos interesa, amigas, amigos, como decir, las masas, ¿no? Nos interesa realmente hacer programas en las diferentes secciones, programas con calidad, programas que tienen que ver con el arte, con la cultura, y además dirigidos, por supuesto que a todos, pero usted es el que decide qué es lo que quiere consumir, ¿no? Así es que qué bueno que así sea. El film fue ganador del Fondo Invermedia y merecedor además de del guión ganador en el Trindy Films Festival. Y cuenta con la actuación de Antonio Ordóñez, uno de los actores ecuatorianos emblemáticos dentro del teatro, ¿no? Director desde un inicio del Teatro Ensayo de Quito, con mucha, mucha historia. Imagínense ustedes, vamos ya por los 55 años de historia del Teatro Ensayo. Y está la historia de la película, transcurre en una ciudad violenta, ¿no? Donde el protagonista sucumbe ante la soledad y el delirio de sus deseos no cumplidos. Bien, el próximo día, lunes 29, esta película, Salamandra, realizada en el año 2017 y con una duración de 119 minutos, como lo dijo Francisco, contará con la presencia del director y habrá un foro con el público asistente. Muy bueno, maravilloso. Interesante. Buenísimo. Bueno, vamos a estar pendientes entonces de Salamandra para el próximo lunes. Quienes no pudieron venir, pues aquí hay una oportunidad, ¿no? Vamos nosotros a la música, retornamos con más La Rayuela. Y solamente queremos felicitar ciertamente a esta iniciativa de el sembrar 4.000 árboles en el Pululagua el día de ayer, domingo. Maravillosa experiencia. Queda, qué poco queda de nuestro amor, apenas nada, apenas mi palabra queda, queda solo el silencio, todo el silencio que hace estallar la noche fría y larga, la noche que no acaba, queda solo. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Dime que lo que busca todavía, porque hiciste, bien tú sabes lo que hiciste, esta historia es triste, me duele no contestarte, después de tanto amarte, pero sé que caigo una vez más, si trato de explicarte. Yo sigo sentido y te digo, búscate un amigo, no llames, no llores, no sigas, no cuentes conmigo. No queda nada más que despedirme, y con este orgullo pues me mantengo firme y firme. No quedan las ganas de llorar, al ver que nuestro amor se aleja. Bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar, nada. Solo quedan las ganas de llorar al ver que nuestro amor se aleja. Siento, no me arrepiento y sigo conversando con el viento. Podrán pensar que estoy loco, pero sé que

contarte mis fantasías, mis dudas, mis miedos y mi amarga melancolía. Y mi cuerpo está encadenado a tu cuerpo, porque ya no hace nada sin ti, porque vivo en un abismo. Pero tu cariño y amada es solo un espejismo. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. 9:36 a.m, amigas y amigos, está con nosotros ya el maestro Huacán. Maestro Huacán es uno de los, ¿qué digo yo?, uno de los luthieres importantes que tiene nuestro país, don el maestro César Huacán. Pues es reconocido no solamente en Ecuador, justamente fuera de micrófonos, decíamos esto, ¿no? Con él se ha dado también este fenómeno, ¿no? Más reconocido en algún momento de su trayectoria como luthier fuera de Ecuador y ahora, por supuesto, ya consagradísimo, con unas guitarras formidables, con la construcción de estas tercerolas que han sido un éxito rotundo. Y pues vamos a conversar con él un poquito de qué pasó el 2017, ¿no? Y ahora los proyectos para el año 2018. Maestro Huacán, siempre es un placer recibirlo acá en nuestro programa. Bienvenido, buenos días. Al contrario, pues muchas gracias por la invitación. Y aprovecho para saludar al público, a todas las personas que escuchan esta prestigiosa emisora. Y pues saludarles, pues con mucho aprecio y cariño, como siempre, ¿no? Y bien, creo que aquí estamos a su invitación y a sus inquietudes, y pues con gusto. Muchas gracias, maestro. Bueno, nosotros conocemos la calidad del trabajo que usted hace realmente con la construcción de guitarras. Es un luthier prestigioso, reconocido. Háblenos un poquito qué pasó el 2017, porque sí había una expectativa cuando usted nos enseñó hace algún tiempo ya este instrumento, la tercerola. Hagamos un poquito de historia de ella, porque aparentemente había uno, dos, tres, pero ahora muchos quieren estas tercerolas. ¿Qué es una tercerola? Exactamente, la tercerola es un instrumento melódico, primera cosa, que se hizo pues hace 35 años atrás con un músico muy profesional que llegó de Perú, exactamente. Entonces, permítame incluso decir el nombre, el maestro es Braulio Ito. Pues el señor era un ejecutante muy profesional, compositor, arreglista, director, y era el requintista del maestro Cholo Berrocal en aquel tiempo, donde su música era muy interesante a nivel de Perú y a nivel Sudamérica, porque gustó mucho incluso aquí en Ecuador. Bien, entonces este instrumento nace con la finalidad para dar comodidad a lo mejor al ejecutante, tanto en la tensidad de la cuerda, porque la cuerda al ser estar afinado en fa sostenido, pues es menos la tensión que el requinto, porque el requinto se afina en la y la guitarra en mi, exactamente, de acuerdo a la afinación 440. Entonces, y esto le dio pues un sonido muy único, exactamente, primero. Y segunda cosa, porque el maestro necesitaba un poco sentirle al instrumento, a incluso hacerle llorar. Unas melodías son muy interesantes. Y la otra que me decía el maestro, me decía que exactamente da a un timbre de voz intermedio, porque hay timbres de voces agudos, altos, agudos, gruesos, yo por decir, yo qué sé, bien fuertes. Y también hay voces que a lo mejor son bajos, las voces primeras, pero ese artista Cholo Brocal tenía un timbre de voz, una intermedia, que se lucía exactamente, esos temas son únicos, hoy son temas clásicos. Entonces mire que la tesora nace por ahí y luego fallece Cholo Brocal. Braulio Hito se queda solo y llega a Ecuador. Hace 35 años llega a Ecuador. Y pues con su tercerola y con su música de Cholo Brocal. Y exactamente eso gustó al público. En un tiempo, a lo mejor digamos tan oportuno, cuando había la rocola. La rocola fina, decían la rocola. Entonces había pues esa música del bolero, un vals, bueno, una música que gustaba mucho a las personas. Creo que a lo mejor era una época muy importante, creo que pasábamos crisis, tristezas. Entonces esa música exactamente llegó al público y que hasta hoy no se pierde. Ya son temas clásicos muy buenos. Mire que la tercerola llegó con acá. El maestro dijo, yo quiero, pues llegó al taller y dijo, quiero hacer este instrumento. Con características del diseño, maderas, técnicas, la escala en especial, y lo hicimos. Así es que con él iniciamos con la tercerola, le creamos, modificamos, y todo quedó espectacular. Ahora en Ecuador, ¿cuántos músicos tienen ya la tercerola? Bueno, tenemos alrededor de más o menos unos 20 artistas ya. Ya tienen su tercerola. Muy profesionales. Tenemos al maestro Marcelo Sánchez, que él hasta hoy nos conversa siempre. Él fue cuando era niño, y él era un admirador de Braulio Hito. Entonces, y él soñaba siempre algún día tener una similar, y él lo hizo exactamente. Digo, a veces los sueños se hacen realidad, y bueno, para eso estuvimos nosotros, para ayudarle, y creo que lo creamos el instrumento, y hoy lo tiene él. Tiene Javier García, del trío Los Garres, también, muy bien. Bueno, el maestro Saltos, el maestro Gatito Saltos, que también. Otros señores, un artista Valseca, de Riobamba, está regado por diferentes... Por Ecuador. ¿No? ¿Es posible que nos cuente un poquito, es muy cara una tercerola? Mire, esto es una cosa muy interesante. Nosotros, este tipo de instrumento, yo cuando me inicié, hace 48 años, y bueno, pues yo trabajé 11 años como trabajador aprendiz, operario ya con conocimiento, y luego fui a ser un operario profesional. Pues mire que esta guitarra se hacía para los niños. Los niños, por su comodidad en el tamaño, el mástil y todo. Entonces, y se hacía con una escala tan similar. ¿Por qué? Porque le dábamos comodidad al niño. Y sus padres le querían darles al niño una guitarra, no grande, sino una guitarra muy cómoda para el niño, para que se inicie. Pero nunca se imaginaban, mis queridos maestros, digan, permítanme decirles, nunca se imaginaron a dónde iba a avanzar este instrumento, que exactamente que se hizo por no solo por cientos, sino por miles en aquel tiempo. Entonces este instrumento pues se desconocía, era como una guitarra para niño, o le decían la guitarra navideña para regalar a su hijo. Y bueno, mire que hoy el mismo instrumento, haciéndolo, reformándole un diseño más profesional, mirándole que cuáles son las necesidades para que llegue al sonido total, entonces mire que le hemos formado y hoy solamente ya es para gente muy profesional. Entonces, y bueno, pues y es todo muy bien y no estamos con sonidos correctos. Eso es lo importante, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Cuéntenos, maestro, un poco la diferencia, como nos decía, del tamaño con una guitarra. La madera, la manera de construir esta tercerola, ¿cómo se hace? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué madera se usan? Bueno, ¿cuerdas? Bueno, mire, que cómo cambió, igual, regreso nuevamente al tema de hace años atrás. La guitarra, hace muchos años, encontrábamos un cedro, un pino, un nogal, un ciprés, y hacíamos en la madera más sencilla para darle comodidad para que el instrumento no sea caro en aquel tiempo, que era la guitarra para los niños. Pero hoy ya el artista profesional ya quiere algo ya muy especial, con un sonido exacto. Claro. Entonces, para eso nosotros hemos llegado pues a hacer las importaciones de las maderas, que vienen de la India, vienen de Bolivia, tenemos el arce de español, el maple que viene de Canadá, el pino abeto que viene de Norteamérica por igual, y viene de Alemania, y entonces el ébano que viene de Nigeria. Entonces nosotros ya al material más seleccionado, lo mejor que hay en el universo, pues esa madera ocupamos para ya este instrumento. Así como también lo hacemos para las guitarras de concierto, las clásicas. Un buen requinto de un buen artista profesional necesita sonido. Claro. Y para ello tenemos que tener un buen material, una preparación, una selección, diseño, técnicas, armaje. Bueno, eso. Un proceso, ¿no? Que seguirle y hay que seguirle afinando, acabándole. Y incluso el instrumento, después de que está terminado, al menos para que ya venderle con un sonido en orden, con un sonido que corresponde ya, debe estar por lo menos unos 3 a 6 meses en mis manos, en el taller, para poder venderle. Porque cuando está nuevo, siempre el barniz pues no está cristalizado, no está seco y todo, entonces siempre no va a dar el sonido que corresponde, pero sí a un mes, 2, 3 meses, o a un año, o a muchos años más, el instrumento se vuelve lo mejor, en lo mejor sonido. No son instrumentos para impacientes, entonces. No. Para nada. Claro, es como reposarlo, como realmente pulirlo. En realidad es un trabajo... ¿Usted sabe cuánto se demora elaborar la tercerola? Bien, nosotros nos demoramos 2 meses, 3 meses, 6 meses, puede ser hasta un año. Exactamente. No, nosotros no volamos. No, lo que queremos es que el instrumento sea en su totalidad 100% pues óptimo. Qué maravilla, claro. ¿Y los hacen personalizados, tal vez, si algún artista le pide algún detalle específico? Hoy primera cosa, que estoy trabajando solo, no tengo personal, trabajo solo, y todos los trabajos son personalizados, todos los pedidos son personalizados, y hoy incluso hemos agregado, gustan que les ponga el nombre, ellos ya quieren lucir como son artistas de televisión, de radio, y dónde están, y entonces ellos quieren identificarse, de alguna manera, entonces hoy todo está... grabado su nombre, exactamente, ¿no? Perfecto. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. Qué maravilla. Esto da un plus también a ese tipo de trabajos. Maestro, ¿usted recuerda cuál es la guitarra más costosa que usted ha vendido? ¿Recuerda eso? ¿En cuánto lo vendió? ¿A quién? Sí, mire que estuvimos en una exhibición en Chicago por los años 2010 más o menos, estuvimos en Chicago haciendo una exposición de las guitarras, que mucha suerte tuve estar al llegar allá, y pues dentro de eso pues tuvimos mucha aceptación, muchas personas, muchos músicos visitaron al stand, y gustó mucho una guitarra de concierto que llevé para allá, y fue oportuno pues presentarle a un músico que está de una sinfónica de Seattle, y pues el nombre incluso se me va de las manos, uh-huh. pero es bueno, pero es Tomás es lo único que recuerdo, Tomás Onlix. Entonces él es el músico, pues exactamente, que lo compró y tuvimos que venderle, no abusando que estamos en Estados Unidos, claro. sino dándole el valor real, de lo que es. Claro. No, ni siquiera consideramos a los precios americanos, porque los precios americanos son muy altos, pero lo vendimos nosotros en $5,500 esa guitarra. Entonces está en buenas manos, está muy bien, muy contento, está bueno, pues deleitando de ese buen trabajo que lo hemos hecho para el señor, ¿no? Qué maravilla. Hay un proyecto suyo que viene caminando ya algunos años y quisiéramos que nos cuente un poquito sobre ello. Su sueño ha sido tener una escuela de luthiers, una escuela además de música. ¿Cómo va eso, maestro? Bueno, dice que lento, pero seguro vamos. Vamos avanzando. Hemos dado pasos importantes. La verdad, como la economía siempre pues es nuestro enemigo, a lo mejor si había mucho dinero haríamos más pronto, pero vamos, ya hemos dado los pasos importantes y estamos casi a la final y ya estamos en el contacto con el maestro, quien nos va a ayudar para poder ya abrir la escuela de música, porque vamos a enseñar para chicos, jóvenes y quien se interese. Entonces incluso permítanme darle el nombre, el maestro Julio Mosquera, pues es un maestro del conservatorio. Entonces nos va a dar una mano para poder ya hacer la documentación que nos toca hacer en el Ministerio de Educación. Y de paso, pues voy a presentar mi proyecto. Siempre creo que, como dice, las cosas tienen un orden y no podemos escaparnos de eso. Entonces la documentación también es parte de esto. Entonces todo que sea en orden, que nadie nos vaya a sorprendernos en algún momento. Y creo que estamos cerca. Estamos cerca, creo que estamos a dar este paso ya y arrancar con lo ofrecido o lo que anunciábamos de hace algún rato, pues se va a dar las cosas. Formidable. Sí. ¿Esa sería como un emprendimiento de tipo privado, maestro Huacán? Bueno, vamos a manejarnos de las dos maneras, porque parece que siempre va a ser necesario pues que mantener el lugar, mantener quien nos acompañe, porque tendremos profesionales a carta cabal que tienen que cumplir con mucha responsabilidad, porque queremos que exactamente sean músicos. Por ejemplo, va a estar un maestro de Frank Lees, que ha estado con niños, entonces gente muy profesional, músicos de música popular por igual. Pues por igual en lo mío, pues vamos a hacer, pues lo vamos a hacer personalmente. Eso es muy importante, porque lo que hay que dejar muy sentado este presidente de la construcción, pues, y eso toca hacerlo uno mismo personalmente. Claro que habrá sí. que agregar a alguien. Tenemos profesionales, tenemos amigos, y habrá que también que se incursionen, se lleguen a nosotros para poder compartir. Entre más conocimientos lleguen, pues más van a llegar al alumno, ¿no? Entonces, claro, van a estar favorecidos, así es. Sí, algo tiene que haber, porque alguien crea algo diferente y eso es bueno, ¿no? Claro que sí. Esta mañana nos acompaña el luthier ecuatoriano César Huacán. Quisiéramos, maestro, si entre nuestro público hay alguien interesado, ¿dónde le localizan a usted? Bueno, aparte de las redes sociales, a nuestros contactos, pero en las redes sociales estamos en el Twitter, @guitarrashuacán, por igual en Facebook. También estamos con César Huacán y Guitarras Huacán. Siempre estamos exhibiéndonos, poniéndoles al tanto lo que hacemos, las novedades, nuestro trabajo siempre se está pues exhibiendo, con la finalidad actualizándoles lo que hacemos o lo que podemos hacer y a lo mejor dejando lo que no podemos hacer también. Entonces, pero bueno, nuestra página que se va a actualizar a raíz de que abramos ya la escuela, por igual, y los contactos de teléfonos, pues tenemos en nuestro taller al 2583-475, al celular al 0999-547-622. Bueno, pues tenemos otro contacto también al 0984-688-729. Pues con gusto, pues estamos ahí y espero de que, bueno, estamos, les vamos a difundir, porque cuando ya arranquemos esto, lo vamos a difundir. Esto Perfecto. Va a ser, esto vamos a hay buenos amigos de la prensa, gracias, debo decirles, gracias, y aprovecho estos micrófonos para agradecerles muchísimo. La prensa no siempre ha estado conmigo, siempre nos ha ayudado, nos ha dado una mano bien grande, entonces siempre nos ha ayudado a difundir, e incluso ya se han ofrecido, me han dicho, maestro, cuando vaya a hacer esto, pues hay que hacerlo, hay que difundirla, hay que dar a conocer, y eso vamos a hacer. ¡Qué bien! Maestro Huacán, agradecemos su presencia acá en nuestro programa. Que sigan sus éxitos, que siga ese reconocimiento para usted. Hemos dicho, inclusive en publicaciones, en las redes, realmente es, su trabajo es un orgullo, ¿no?, para el Ecuador, no lo digo yo solamente. Quienes tienen sus tienen el honor de tener sus guitarras, sus tercerolas, sus requintos, pues así lo aseveran también. Así es que todo el éxito para este año, maestro. Estaremos atentos con la cuestión de la escuela de Luthiers, sí, y por supuesto todo el apoyo necesario. Señora Bachita, agradeciéndole muchísimo por sus lindas palabras, que de verdad que nos llega, y también deseo a todos ustedes, a la radio, pues al público en general, a todos esos clientes que tenemos, a grandes amigos, no, pues tenemos, y desearles lo mejor en este año también, que tengan muchos éxitos y que no se pierdan, pues César Huacán siempre va a estar a las órdenes, con cosas interesantes o con sorpresas, porque va a haber muchas sorpresas en este año. Así es que no se pierdan, y estamos siempre a las órdenes. Mil gracias. El maestro César Huacán esta mañana acá en La Rayuela. Pues vamos a hacer un corte y luego regresamos con más. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901, y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. El Consejo Nacional Electoral, a fin de que la ciudadanía conozca el contenido de las preguntas para referéndum y consulta popular 2018, informa. Preguntas de referéndum. Referéndum pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se miente la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Referéndum pregunta 2. Para garantizar el principio de la alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Referéndum pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades, cuya designación le corresponde, pudiendo ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? Referéndum pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes según el anexo 4? Referéndum pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con lo establecido en el anexo 5? Preguntas de consulta popular. Consulta popular pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y fijación de tributos, conocida como ley? Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Siempre que me quieres, pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino, solo vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. Si nunca te duele, no te hará feliz. Duele más tenerte que dejarte ir. Prefiero lo siento antes que no sentir. No compensa siempre quedarse que huir. De nada me espero, imagina de mí. Me dijeron voy a por todo y fui a por ti. Hasta qué momento sí se aprende, y hasta qué momento se perderá el tiempo solo por seguir. Dicen que lo bueno tarde, yo llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir. Dicen que hay palabras apropiadas, igual que existen personas que no lo saben y son así. Llamamos consejo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir. Ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que seas lo que quieren, pero no feliz. Ahora soy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí. Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente, pero nunca lo resuelvo en mí. Qué bonito es ver que todo va bien, pero es que ni viéndolo bien es la manera para verte a ti. Al mundo le sobra gente rota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir. Vuelve a decírmelo de siempre, que me quieres pero no puedes tenerme. He hecho lo imposible por hacerme fuerte, y aunque sea el mismo camino solo, vuelve. Solo quiero que lo intentes. No me digas que ahora necesitas suerte. De verdad que necesitas que recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente. We'll be right back. volviste a volver después de todo. Me sorprende que sonrías cuando es obvio. Yo necesito no quiero verte como antes cuando compartimos esta perder. Suele haber corrido para no tu amor fue una desilusión. Se olvidaste lo que prometiste cuando un día dijiste que tu amor no falla. Hoy con tu sonrisa fingida, tu silencio dice lo que tu boca calla. De ese sueño ya me desperté, olvidar que lo creé, no supliques perdón. Ahora que por fin abres los ojos, te darás cuenta que tuve razón. Dime si en verdad no entiendes todo lo que hice para olvidarte. ¿O piensas que todo fue fácil, que dormía tranquilo y no podía nombrarte? Porque si estabas tan segura en dejar mi alma desnuda, dices que te arrepientes. No hagas que mi pena por ti llegue más a humillarse y después no la entiendes. Hiciste que se me olvidara lo bien que se escuchaba mi nombre en tu voz. Hiciste que cuente los días con lágrimas heridas, víctimas del dolor. La tristeza se alió al dolor, tu cobardía nunca me enfrentó. La soledad mi día oscureció y tu esperanza la espalda me dio. Dime si en verdad no entiendes todo lo que hice para olvidarte. ¿O piensas que todo fue fácil, que dormía tranquilo y no podía nombrarte? Porque si estabas tan segura al dejar mi alma desnuda, dices que te arrepientes. No hagas que mi pena por ti llegue más a humillarte y después lo lamenté. Que todo fue fácil, que dormía tranquilo y no podía nombrarte. Porque si estabas tan segura en dejar mi alma desnuda, dices que te arrepientes. No hagas que mi pena por ti llegue más a humillarte y después lo lamentes. Hiciste que se me olvidara lo bien que se escuchaba mi nombre en tu voz. Siento que no te he dejado de pensar desde ese momento, que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. He dejado de pensar desde ese momento que contigo estaría bien, que tus ojos son perfectos y pienso que ya es hora de empezar algo en serio y creo que nada me impide decirte que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. dicen tú que estaría bien besarnos una vez y otra vez, hacer el amor por siempre una y otra vez, tocarnos una vez y otra vez, sentir tu piel junto a la mía una vez y otra vez y otra vez. Diez de la mañana con 10 minutos. Bueno, el día de ayer realmente, como les decía hace un momento, amigas, amigos, una experiencia valiosísima, ¿no? El día de ayer, después además de un proceso de preparación, de diálogo, se sembraron árboles nativos en la reserva del Pululagua. La compañía de ropa de montaña y de deportes extremos de North Face Ecuador, junto con técnicos del Ministerio del Ambiente del Ecuador, MAE, pues realizaron el día de ayer, desde las 8:30, la siembra de 5.000 árboles nativos en la Reserva Geobotánica Pululagua, esto pues en la provincia de Pichincha, ¿no? Recuerdan ustedes que ya estuvieron con nosotros estas personas. Sí, la actividad. Y estuvieron con nosotros, los hemos entrevistado ya, y claro, estábamos tan optimistas realmente de participar en esta siembra, ¿no? La actividad fue una parte de esta campaña impulsada por esta empresa ecuatoriana desde diciembre pasado. Y ¿en qué consistía esta campaña? Cada prenda adquirida en nuestros almacenes, nos decían, se convirtió en un árbol para la reforestación. Y entonces se entregaba un certificado a cada persona que colaboró con esta acción, con el objetivo de invitarlos a ellos, a sus familiares y amigos a la siembra. Así es que, amigas, amigos, realmente, ¿quiénes estuvimos en esta actividad? Pues realmente lo que se sembró fueron 5.000 árboles en un ambiente de realmente camaradería, de solidaridad y por supuesto de conciencia, con la asesoría siempre del Ministerio de Ambiente, ¿no? Entonces, algunas especies de árboles que se sembraron en la jornada son cholán, algarrobo y cedro. Entonces, queremos, amigas, amigos, invitar a todos ustedes. Bueno, esto se hizo en el Pululagua, pero creo que todos somos parte realmente de un gran proyecto de salvar a nuestro planeta. A veces lo decimos, pero no hacemos mucho, ¿no? Todavía ponemos el vidrio con el cartón, con el papel, con el cemento, con todo lo que se nos ocurra, y eso no está bien. Le escuchaba a alguien precisamente cuando decimos, es increíble, en todo el planeta se ha alterado, digamos, los ciclos, ¿no? O sea, el verano, el invierno, qué sé yo. Claro, el cambio climático. Cambio climático absolutamente alterado. Y alguien decía, yo creo que es una forma de que la Madre Tierra está pidiendo auxilio. Sí, sí, es un ser vivo. Los planetas y nuestro planeta en sí es un ser vivo, así lo consideran muchas culturas. Y es una realidad, ¿no? Ante tanta agresión también se remece y suele haber cambios, ¿no? Es algo cíclico que, bueno, tenemos que tomar muy en cuenta y saber reaccionar. Así es. Por lo tanto, pues nosotros queremos una vez más invitar a nuestras amigas, amigos oyentes, para que hagamos conciencia, ciertamente, ¿no? Tratémonos bien, y cuando digo esto, estoy diciendo también tratemos bien al planeta, tratemos bien a la tierra, a los animales, por supuesto, pero un poco difícil, ¿no? También, si entre seres humanos no nos podemos tratar bien, con respeto, con afecto, con generosidad. Esto último es una apreciación absolutamente personal, pero más bien un poco para decir, es hora que comencemos a vivir de otra manera, de una manera mejor, una manera más generosa, una manera donde

dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Bien, ya estamos de vuelta, son las 10 de la mañana. 10 de la mañana con 22 minutos, mil disculpas. Estamos un poquito con todos, con... Claro, del clima. Pues, el clima, sí, ¿no? Sí, y creo que es en general, todos estamos medios patojillos por ese lado. Bueno, amigas y amigos, nosotros seguimos con más de La Rayueva y Jarabe de Palo y Manuel Medrano. El 26, viernes 26 a las 20 horas... Entonces, esto será en la Casa de la Cultura, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y tenemos la exposición Niños otra vez de Darío Caiza Francisco. Esto será en la sala de Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Avenida Patria. Ustedes ya conocen hasta el día 30 de enero. Hasta el día 30 de enero. Claro que sí. Bajo el título Niños otra vez, Darío Caiza presenta esta exposición donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría. Alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo y 90 de los albergados en dibujo y lápiz de color son los que se exhiben en esta exposición, misma que pretende sensibilizar al espectador respecto del rol e importancia de un sector vulnerable dentro de nuestra sociedad. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución. Muy buena exposición, muy interesante, ¿no? Porque los albergados pueden exponer sus ideas, su cosmovisión, su arte, ¿no? Claro, y es una forma además de dar vida a las personas de la tercera edad. Ahora, pues, claro, tenemos algunas presentaciones de libros. Me da mucha alegría realmente que la abogada María Gloria Cornejo Causín haga la presentación de su libro aquí en la Casa de la Cultura. Esto va a ser el día jueves a las 7 de la noche y, por supuesto, a las 9 de la mañana. Doña María Gloria Cornejo Causín estará aquí con nosotros en La Rayuela para hablar precisamente de su libro, Más allá de la muerte y más allá del tiempo. El otro libro, pues, es de la autoría de su señor padre, don Justino Cornejo. Entonces, esto se realizará en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura el día jueves 25 a las 18 horas, 6 en la tarde. Así es. Les quería mencionar algo más. Doña Gloria Cornejo, María Gloria Cornejo, con una amplia trayectoria, muy prestigiosa dama, vive ella en Guayaquil, ha escrito muchísimo, es una persona ligada al arte, a la cultura desde siempre, y por supuesto su padre, don Justino, es considerado igualmente uno de los escritores, uno de los personajes dentro de la cultura, uh-huh, no solamente en la costa, sino del Ecuador entero. Entonces, para La Rayuela realmente es una alegría inmensa tenerlos acá con nosotros. Quería hablar también la arquitecta Sandra Esparza presentará su libro también de inclusión, ¿no? Uh-huh. Un parque para todos, es un libro que tiene que ver con inclusión. Ella es una convencida de que los parques, que los espacios públicos deberían tener condiciones para todos y todas. Así es que, amigas, amigos, también vamos a tener la presencia de Sandra Esparza, que esperamos su confirmación para esta semana. 10:25 ya. Y hay un concierto de música tradicional también, tradicional japonesa, con el grupo Wild Language, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para este miércoles 31 de enero a las 20 horas. La Embajada de Japón entonces presenta este concierto de música tradicional japonesa con el grupo Waleawe, no era language, porque no es inglés. Entonces, a fin de afianzar las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Japón, en su primer centenario. Maravilla, uh-huh, este concierto debe ser realmente espectacular, ¿no? Entonces, además de celebrar 80 años de relaciones entre Japón y Venezuela y 90 de años, ¿no?, inmigrantes japoneses a Venezuela. Es entrada gratuita, así es que no hay pretexto para estar presente. Hay que aprovechar. Qué bueno. Vamos a irnos a la pausa de media hora, luego regresamos con música y, por supuesto, ya está con nosotros nuestra siguiente invitada para hablar de movilidad humana en Ecuador. De Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una aporta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, ya estamos nuevamente acá y pues son las 10 de la mañana con 35 minutos. Esta mañana tenemos ya la presencia de Cristina Pancho. Ella es coordinadora del área de movilidad humana de Cáritas Ecuador. ¿No? Ellos, claro, sería como un brazo ejecutor, digamos, ¿no? Un brazo importante de la religión católica, ¿no? De acá en Ecuador. Y con ella vamos a hablar precisamente, con Cristina vamos a hablar de movilidad humana y de esta campaña que a partir de un pronunciamiento de Papa Francisco se está realizando, ¿no? Esta campaña se llama Compartiendo el Viaje. Buenos días, Cristina, gracias por estar con nosotros, bienvenida siempre. Cuéntanos un poquito, hablamos de movilidad humana, ¿qué pasa con este tema acá en nuestro país? Buenos días y un gusto poder compartir este espacio con ustedes. Como lo has mencionado, la movilidad humana también es un tema que se está dando aquí en Ecuador, porque es algo innato a nuestra naturaleza como seres humanos, de así se han ido conformando es más los países y las culturas, ¿no? Sin embargo, en este último tiempo hemos visto que los cambios, las nuevas realidades han venido también llenas de tragedia, de violencia, desplazamiento, cosas que antes no sucedía tanto, ¿no? Ahora vemos mucho más como la gente en el Mediterráneo está muriendo, como la gente por pasar a Estados Unidos también muere en México. Entonces, hay como otras realidades que nos ha convocado y a nosotros como Iglesia Ecuatoriana Católica también nos está poniendo muchos retos y muchos desafíos a ver cómo vamos respondiendo frente a estas nuevas realidades y coyunturas. El Papa Francisco justamente se está mencionando, está poniendo sobre la mesa este tema a nivel mundial y está llamando justamente a todas las iglesias a que podamos trabajar en este tema. Bien, ahora precisamente cuando hablamos de la campaña Compartiendo el Viaje, ¿cuál es el mensaje? Bueno, tú nos acabas de decir un poco, pero ¿cuál debería ser un poco la actitud, ¿no?, de cada familia? Hablemos de familias, ¿no? Uh-huh. De los seres humanos, un poco, ¿cómo podría ser este apoyo? Porque caramba, ahora, precisamente, uh-huh, el día de ayer inclusive, algún medio de comunicación escrito, pues daba cuenta de que en este último tramo, la verdad es que por el puente de Rumichaca han ingresado a nuestro país, no 10, no 50, miles de venezolanos. De hermanos y hermanas venezolanos. Bueno, te cuento que la campaña Compartiendo el Viaje tiene una duración de 2 años. Empezó en el 2017, en septiembre del 2017, y fue lanzada por el mismo Papa Francisco, sí, y tiene una duración hasta el 2019, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que el Papa o mediante esta campaña buscamos? Es promover una cultura del encuentro. El Papa en muchas ocasiones ha dicho que ahora vivimos en una globalización de la indiferencia. Es mucho más fácil cerrar los ojos o mirar para otro lado o callarnos antes de hablar de las realidades, claro, que está viviendo ahora el ser humano, ¿no?, y la gente en migración. Entonces, mediante esta cultura del encuentro, lo que buscamos y lo que queremos es promover una conciencia. Primero, a entender que atrás de miles de migrantes, y eso son personas, hay total, historias de vida, claro, hay tragedias, hay un sinfín de sueños y esperanzas que nos motivan a migrar. Entonces, a través de la cultura del encuentro, lo que buscamos es que nos volvamos a acercar, volvamos a mirarnos a los ojos, entre ecuatorianos en nuestro caso, uh-huh, y migrantes, a entender y comprender por qué estamos migrando. También hacer memoria que Ecuador tiene una larga historia de migración, claro, hubo flujos migratorios fuertes, y que no podemos, en ese momento, cuando pedíamos a nuestros hermanos que los atiendan, los acojan, ahora cerrar los ojos y aquí cerrar nuestras fronteras. ¿Cuál, ¿no?, es la estrategia en sí de la campaña? ¿Cómo piensan implementarla? Bueno, nosotros como Cáritas estamos a nivel nacional, tenemos una fuerte estructura eclesial también, parroquias, grupos juveniles, hay un sinfín de estructuras y espacios donde estamos trabajando, y por el momento es llevar a esos espacios al diálogo, a cines, foros, a encuentros entre ecuatorianos, venezolanos, en este caso colombianos, y que puedan entender desde primera mano o desde los primeros testimonios cómo es realmente la movilidad humana. Entonces es generar primero estos espacios de encuentro, también ir rompiendo los mitos y prejuicios que se generan a través de los migrantes, ¿no? Porque a través del migrante es que nos viene a robar el empleo, son ladrones, ellos son los que traen violencia. La xenofobia, ¿no? Exactamente, cuando en realidad, cuando buscamos cifras, no es que es así tampoco como se lo pinta. Entonces es también ir rompiendo estos prejuicios, esos pensamientos, ¿no? Eso lo queremos hacer mediante las redes sociales, que como vimos tienen un boom a veces para discriminar, hubo todo el caso de la chica venezolana, entonces fue un boom en las redes sociales. Pues también queremos hacer un llamado que las redes sociales sean otro boom de promover mensajes positivos, no solamente negativos, ¿no? Entonces, en ese momento estamos manejando estrategia aquí en Ecuador. Uno de los medios de comunicación, El Comercio, puntualmente el día de ayer, publica, este año se inició con una nueva oleada migratoria hacia Ecuador. Más venezolanos llegan por Rumichaca. Y los datos de la Oficina de Migración de Colombia indican que uno de los puntos migratorios donde se registró el mayor flujo de llaneros fue el puente de Rumichaca. Y por este viaducto, en el 2016, salieron 32.000 ciudadanos venezolanos hacia Ecuador, mientras que el año que termina lo hicieron 231.000 personas. Daniel Regalado nos dice, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, cree que varios de sus compatriotas están algunos solo de paso por Ecuador hacia Perú, Chile y otras naciones. Ecuador sería un paso, claro, ¿no? Un punto de paso. Un punto de paso nada más. Este masivo flujo señala, este masivo flujo migratorio reapareció en este mes, es decir, en este mes de enero, ¿no? Imagínense ustedes, muchas de las personas que pasaron por Rumichaca lo hicieron igualmente el primer trimestre del año anterior, es decir, enero. Por Rumichaca pasan no decenas, cientos, miles de venezolanos. Señalan que podrían estar solo de paso, pero pues muchos de ellos también buscan un refugio acá en nuestro país, ¿no? Ahora, Cristina dice una cuestión, yo comparto aquello, puesto que tenemos un poco la tendencia a perder la memoria, ¿no? Entonces, miren, personalmente lo que yo creo es que personas de mal comportamiento hay en todas las nacionalidades. Personas con su corazón un poquito arrugado hay de todas las nacionalidades. Y caramba, o sea, no podríamos nosotros cerrar los ojos, cerrar las manos, cerrar el corazón precisamente cuando hay otro ser humano que nos está necesitando, ¿no? Ya en décadas anteriores fueron ellos quienes recibieron a muchísimos ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos. Entonces, perder la memoria sería un gesto realmente de ingratitud, digo yo, frente a esto, ¿no? Ahora, pues, que me van a robar el trabajo. Qué bueno que exista trabajo para todos, pero yo no creo realmente que nadie roba a nadie en ese sentido, ¿no? De hecho, muchas veces somos nosotros mismos, o es decir, los que vivimos aquí, quienes nos robamos esas oportunidades con mala voluntad, con mala fe, con ociosidad, con mal trabajo. Pues no echemos la culpa mucho a quien viene de fuera. En ese sentido, pues sí, yo respaldo lo que dice Cristina. Y esto de las redes, más de una vez lo hemos dicho, Francisco, sí. Cristina, si bien es cierto, la tecnología puede ayudarnos mucho en el trabajo, mucho para comunicarnos, nos puede ayudar en mil cosas, pero también me van a disculpar este término, es una alcahuetería también para otras cosas. Es decir, yo no quiero decir de frente nada, entonces me escudo en las redes sociales y escribo cualquier cosa, lo que me sale de la cabeza o del estómago, y publico. Claro. Tengamos un poco de cuidado y un poco de respeto para el otro ser humano, ¿no? Sí. Un poco, actuemos como nos gustaría que actúen con nosotros, por favor. Claro que sí, porque a veces no dimensionamos la magnitud de los mensajes y el daño que puedan hacer. Y yo entiendo, y bueno, y nosotros recibimos muchos casos después de este boom que hubo con las mujeres venezolanas. No es que fue solo el ataque contra ellos, sino fueron contra niños venezolanos que ni siquiera entendían lo que sucedía. Claro, y en las escuelas fueron violentados con violencia de otros niños frente a eso. Entonces, a veces no entendemos la magnitud de los mensajes o de las cosas que hacen. Claro. Entonces, creo que también nuestra idea de trabajar en esta campaña de cultura del encuentro es también dimensionar los mensajes que estamos mandando y totalmente justamente la magnitud que pueden tener. Por eso es como darle otra vuelta y más bien trabajar en mensajes positivos sobre la migración. Ser más consciente de lo que se va a expresar a través de las redes. Exactamente, ¿no? Porque no es directo solo una persona, es a miles de personas, y como decíamos, hay que tener en cuenta también que son seres humanos que migran. Ahora hemos leído la nota del Comercio, son miles de personas que están saliendo, y no es porque quieren salir o que ha sido alguna decisión solo de ellos, es todo un contexto detrás que les está expulsando a salir de su país. Entonces, que son otras condiciones que han hecho que tengan que emigrar y que busquen refugio en Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Entonces, tenemos que buscar eso, que ahora la migración ya no solamente es por temas económicos, sino se está hablando de desplazamientos forzosos, de que les están obligando a salir de sus países de origen. Y frente a eso también tenemos que ser conscientes que Ecuador también hubo una época que expulsó a migrantes y fueron a otros lados de España a cubrir otros trabajos, y que de igual manera luego les juzgaron de que fueron a quitar los trabajos, que siempre se da, es interesante en las crisis económicas, ¿no? Ahí sí todos son, nos vienen a quitar, pero no se dan cuenta toda la labor y el trabajo que hacen también, o sea, el aporte que hacen a las sociedades de acogida, y eso queremos mostrar mediante esta campaña, y como iglesia también. Queremos agradecer a Cristina Pancho su presencia acá en nuestro programa para hablarnos precisamente de esta movilidad humana en Ecuador, y quisiéramos concluir con esta frase, ¿no? Juntos podemos construir un mundo de amor sin fronteras. Abre tus brazos a los migrantes y refugiados. Mil gracias, Cristina. Siempre las puertas abiertas, pues esperamos seguir conversando sobre este tema que debería interesarnos a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, y claro que sí, estamos abiertos, y también animar a todos a promover esta cultura del encuentro. Que así sea. Bueno, 10 minutos y serán las 11 de la mañana, nos vamos a la música. Está ya en nuestra sala de espera nuestra siguiente invitada, y ella viene desde el Museo del Yaku, Aguamundi. Este es un nuevo proyecto, así es que con ella vamos a hablar en un momento más. Nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres y hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yeah.

y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Alcé mi vuelo y me estrellé, aquí en pedazos de existir, y cada vez que cierro los ojos te encuentro allí. ¡Ay, qué vida! Ay. El amor es una prueba que la pasan unos y la pierden otros. Se cierran los cerrojos, con llanto toco locos, pasando algo mejor de mí. Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Bueno, amigos, de la mañana. Continuamos aquí en La Rayuela y tenemos a nuestra próxima invitada, Paulina Jauregui. ¿Lo dije bien? ¿Jauregui? Jauregui. Jauregui, perdón, Jauregui, ¿ves? Es coordinadora del Museo del Yaku y nos viene a contar sobre una nueva exposición, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Francisco, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es el título de esta exposición? Bueno, les vengo a presentar una nueva exposición que se llama Agua Mundi. Entonces, Agua Mundi es una exposición permanente y de hecho viene acompañada de una exposición temporal que le hemos llamado Molécula. Nos contabas que esta exposición se inaugura este viernes a las 11 de la mañana. Ajá. ¿Sí? Sí, entonces estará abierta al público desde el día viernes. Les invito a que visiten la exposición. Es una exposición bastante interesante porque te invita a sumergirte en el mundo marino. Ya. Entonces, queremos que la gente viaje por los océanos de todo el mundo, desde la superficie hasta la profundidad. Que se imaginen cómo es vivir en los océanos y qué pasa, qué especies viven ahí, qué les pasa, cómo se han adaptado a estos entornos, están en peligro, cuáles son los peligros. Y de alguna manera creo que nos hemos apostado bastante por la tecnología, que es algo interesante con un espacio completamente inmersivo. Imagínense una pantalla de muy alta y que te rodea totalmente, circular. Entonces te metes, te pones en el centro y te sientes... Te da la idea de que estás sumergido. Sumergido. Ah, qué interesante, qué interesante. Exacto, y hemos escogido algunas especies que son... que tienen algo interesante, porque son asombrosas, porque tal vez es como la ballena azul, que es el animal más grande que ha pisado la tierra. Sí. Entonces, es conocerle un poco más. ¿Qué tal si se te acerca y ves el tamaño del ojo de la ballena azul? Ah, wow, qué interesante. Entonces, ¿Y es interactiva esta exposición? Sí, tiene una parte interactiva. Bueno, esta parte del video es... queremos que simplemente sientan, ¿no? Uh-huh. Y luego alrededor les invitamos a los visitantes a que conozcan más de cada especie. Entonces ahí bien tendrán mapas, tendrán módulos interactivos para sentir, para medirse, para mover cosas, prender otros elementos. Entonces de esa manera ir conociendo más de cada una de las especies. Buenísimo. ¿Y cómo fue la elaboración, la creación de esta exposición? ¿Quién interviene? Bueno, este es un proceso que viene hace más de un año. Es un proceso bastante interesante, parte de algunas ideas. Primero vamos viendo qué temáticas nos falta en el museo. Lo que intentamos es abordar el agua desde las más diversas miradas. Entonces hemos abordado desde lo espiritual, desde lo cotidiano, desde las ciencias exactas, desde las ciencias ambientales, desde el arte. Y decíamos aquí, la gente nos está pidiendo algo más. Nos pedían, queremos conocer más de la vida, de los seres vivos. Y eso fue por un lado, nos pedían tecnología también, interactividad. Entonces, conociendo a nuestros públicos y viendo qué es lo que se está trabajando actualmente en conservación y agua, llegamos a este tema. Por ejemplo, uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 a nivel mundial es el número 14, que es conservación y buen manejo de la vida marina. Entonces... con eso también vamos apuntando y nos vamos alineando a objetivos más grandes. Objetivos más a largo plazo, mundiales. Exactamente. Pero ustedes como Museo del Yaco organizaron esta exposición. Claro, entonces ahí empezamos. ¿O alguien más? El diseño, el guión museológico y museográfico se hace a nivel de museo. Entonces ahí empiezan las conversaciones, ¿no? Queremos hacer esta temática. Hay estos animales. Vemos que animales también son más museables, o sea, son... podemos enseñar más desde una exposición, vamos trabajando con museografía también, mientras el área de educación va investigando más los contenidos, y así vamos trabajando más, en conjunto. Claro. Luego ya vamos viendo las otras áreas, cómo va a ser la operación, cómo va a ser la atención a públicos, y de esa manera... Es algo multidisciplinar, ¿no es cierto? Y claro, ya luego teniendo todo eso, contratamos ya la producción de la exposición. Se contrata aparte del museo. Sí, entonces ahí hemos apuntado, por ejemplo, a tecnología, a programación, a animadores, a diseñadores que de alguna manera van y ponen en escena nuestras ideas, nuestros primeros bocetos, ya creando el mobiliario. Bastante del diseño también ya salió del museo mismo. Entonces, ¿y todo este equipo humano es nacional o también hay...? Totalmente nacional, creo que buenísimo. Eso es muy bueno. Claro. Son oportunidades únicas, por ejemplo, los animadores y los programadores que hemos trabajado, hemos logrado un trabajo interesante de ir, venir, de entendernos. Claro. Y todo es nacional, y dicen, es primera vez que vamos a tener algo tan grande enseñando, y enseñando en un espacio que se queda permanente. Qué bueno, va a ser permanente, claro. ¿No? Sí, una exposición permanente se queda alrededor de unos 3 años, entonces es una buena ventana. Claro. Para la gente con la que trabajamos, que es lo que también nos interesa, ¿no? Que más gente se involucre en el trabajo de cultura. Y respecto a la vida marina que se expone, ¿es solo contemporánea o es también antigua? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, en esta exposición escogimos seres que realmente están viviendo ahora. Ya. Ajá, entonces son... algunos ejemplos es, por ejemplo, el pingüino de Galápagos. Luego nos vamos a las profundidades, a 3.000 metros bajo el nivel del mar, al cangrejo yeti, que vive donde no hay luz. Luego subimos a la superficie, a los corales de Australia. Entonces hacemos un viaje por diferentes aguas. Creo que eso es algo interesante. Entonces, de lo que podemos encontrar, claro, hoy. Y la gente va viendo cómo cambia. En uno tal vez ves que hay plantas, en el otro ya hay solo piedras. Entonces van cambiando los ecosistemas también, ¿no? Y es interesante porque todo lo que es el espacio marino es algo que no se conoce. Más conocemos la superficie de la luna que la superficie de los mares. Entonces hay muchas cosas por descubrir. Y bueno, a la final es ver qué peligros hay, cómo ha habido esos cambios, porque creo que ahí también tenemos que asumir nosotras ciertas responsabilidades, que es a donde dirige la exposición. Claro. A decir... el cuidado del mar, ¿no? De las criaturas. ¿Qué está pasando? Esos plásticos que gastamos aquí, ¿dónde van a parar? La contaminación, el gasto de energía, que a la final vamos afectando esa vida marina. Entonces, es asumir también un poco de responsabilidad, pero decir, okay, pero puedo hacer esto y puedo cuidar esta vida marina, concientizar un poco más, ¿no? Y ya que esta es una exposición educativa, informativa también, supongo que tienen planes con instituciones educativas, escuelas. Ajá. ¿Especiales? Claro, bueno, está abierta a todo el público, pero más interesante, nosotros siempre llevamos una agenda paralela de actividades. Hace un año tenemos un convenio con la Universidad Católica, con la que van a involucrar algunas actividades para que participe, de hecho, todos nuestros visitantes en talleres para profundizar más algunos temas. Ya venimos teniendo hace un año talleres los viernes y los fines de semana realizados por los estudiantes de la universidad, y este año hemos incluido estas temáticas. Asimismo, también en los próximos meses vamos a tener un seminario de vida marina, donde queremos que vengan estudiantes, por ejemplo, de biología marina, no solo de Quito, de la costa, del oriente. Claro, del país. Ajá, entonces la idea es hacerla también para diferentes públicos, ¿no? Ah, buenísimo, buenísimo. Nos contabas también que hay una exposición temporal Molécula. Sí. ¿Cuándo se inaugura? ¿De qué se trata? Cuéntanos. Claro, bueno, Molécula se inaugura el mismo día. De hecho, están en el mismo espacio, es como el espacio introductorio. Es un primer momento en este espacio grande en donde están las exposiciones. La diferencia es que Molécula, esta instalación, la idea es que cambie un poco más seguido, tal vez cada año. Y en esta primera ocasión es como una instalación interactiva. Es un concepto mucho más abstracto de lo que es el agua, pero te invita a reflexionar sobre esa primera generación de la vida. Piensen hace millones de años que la Tierra estaba cubierta de agua. Y de pronto por ahí se fue formando la primera molécula, la primera partícula de vida. Entonces, de esa manera te invita a pensar cómo era vivir rodeado de agua, cómo se siente, cómo es la luz, el calor, la temperatura, salir, entrar al agua. Entonces, te invita a despertar más tus sentidos para de ahí pasar ya a lo que es agua mundi. Ah, lindísimo. ¿Y esta exposición cuánto dura? Esta exposición temporal. Aproximadamente un año. Ah, igual. Ajá, la idea es que vaya cambiando un poco más. Sí, realmente es un año para que todos puedan visitarnos. No nos conviene cambiar tan seguido por cómo hemos conocido a nuestros públicos. Entonces, con un año creemos que ya el año siguiente vendrán y verán cosas nuevas, que es el ritmo con el que visitan el museo. Lindísimo. Bueno, invitamos a la gente a esta exposición. Quisiéramos que des los contactos de Yaku, los horarios para visitar las exposiciones. Bueno, están invitados a la inauguración primero, este 26 de enero a las 11 de la mañana. Y si no, reserven con sus instituciones. Eso lo pueden hacer al 2511-100 extensión 117. También nos pueden contactar para más información al info.yacu@fmcquito.gov.es o a nuestras redes sociales, en Facebook Yacu Museo del Agua y en Twitter @yacuquito. Nuestros horarios son de 9 a 5 y media, de martes a domingo. El último ingreso es a las 4 y media y tenemos un costo de $3 adultos, $2 estudiantes con carnet, $1 niños y adultos mayores, y personas con discapacidad entran gratis. Perfecto. Y siempre es mejor reservar, ¿no? Cuando vienen en grupos grandes, ¿no? Sobre todo cuando son grupos grandes, grupos estudiantiles de más de 10, solicitamos que hagan una reserva. ¿Por qué? Porque ahí van a tener un mediador que les va a acompañar durante el recorrido. Cuando son familias, en cambio, va a ser un recorrido mucho más libre. Ah, perfecto. Cuando son grupos de 10 o más, ahí hay un guía. Exacto. Perfecto. Bueno, Paulina, muchas gracias por visitarnos, contarnos de estas exposiciones muy interesantes. Y bueno, nos vamos a una pausa musical y volvemos con más de La Rayola. Muchas gracias. Hacia esa vida y tiene desilusión. imposible sacarte de mi ser. Llevo grabados tus deseos en mi piel y en cada parte mía y en el silencio más profundo escucho tu voz. Y es que no puedo sacarte de mi mente. Estás atada sin saber a mi suerte. Son las 11 y 22 de la mañana, continuamos aquí en Arrayuela y vamos a contarles un poco de la agenda que tenemos preparada aquí en www.casadelacultura.gov.es. Como les contábamos hace un rato, la muestra de cine dirigida por mujeres se inaugurará este miércoles 24 y durará hasta el próximo domingo 28 de enero en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. El miércoles 24 se proyectará la película Boxing for Freedom de Silvia Venegas y Juan Antonio Moreno a las 19:30. Es un documental español grabado en el año 2015 de duración de 75 minutos. Puede consultar la cartelera en www.casadelacultura.gov.es. La exposición Más allá del tiempo del maestro Luis Potosí continuará abierta hasta el próximo lunes 29 de enero en la Sala de Exposiciones Joaquín Pinto de los Museos de la Institución. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a esta exposición del maestro escultor ibarreño Luis Potosí Suárez, quien cumple 60 años de trayectoria profesional y 80 años de vida. Más allá del tiempo se titula esta muestra retrospectiva, que contiene alrededor de 113 esculturas elaboradas entre lo artístico y lo artesanal. La exposición Niños otra vez de Darío Caiza permanecerá abierta hasta el próximo martes 30 de enero en la sala de exposiciones Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. Bajo el título Niños otra vez, Darío Caiza presenta una exposición donde muestra obras trabajadas por personas de un albergue y de su autoría. Alrededor de 20 retratos pintados por el autor en técnica óleo y dibujo se exponen, además de 90 de los albergados realizados en dibujo y lápiz de color. Esta exposición, misma que pretende sensibilizar al espectador respecto del rol e importancia de un sector vulnerable dentro de nuestra sociedad. A través de este trabajo, Darío Caiza nos cuenta que por el año 2016 nació la idea de crear un espacio artístico en el albergue San Juan de Dios, y fue así como impartió clases semanales de dibujo y pintura a los albergados de esa institución. Vestigio, memoria visual de la cultura jambelí. Esto se realizará en la Sala de Exposiciones Miguel de Santiago desde el jueves 25 de enero al jueves 8 de febrero en la institución. La muestra pictórica Vestigio del artista Tito Torres, en la que se exhibe su trabajo de diseño fotográfico, arte visual y video mapping, se inaugurará este jueves 25 de enero a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A través de esta exposición emerge una cultura en la región Orense y en el Golfo del Guayas, una cultura insular, costera y marina, que es jambelí. La relación con la muerte, su culto al jaguar, al caimán y a la serpiente, el diseño geométrico de escaleras, diagonales y espirales, sus artes de navegación, hoy no todavía estudiadas, son todos estos motivos de esta primera exposición, resultado del trabajo sistemático del diseñador, artista multimedia y etnográfico apasionado Tito Torres. Se exponen alrededor de 30 fotografías de gran formato, que estarán exhibidas y permitirán hacer un recorrido a la memoria ancestral de la costa sur ecuatoriana, acompañada de 10 artes gráficas digitales y pictóricas, más de dos instalaciones que indagarán el presente y el pasado, y un viaje maravilloso al pasado ancestral del que somos herederos. No lo olvide, esta exposición se inaugurará el próximo 25 de enero a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago. También tenemos el concierto de temporada de la Camerata de la Institución, que también se realizará este próximo jueves 25 de enero a las 19 horas en la Sala Jorge Icaza. La Camerata está integrada por músicos profesionales de probada solvencia artístico-musical, tanto nacional como internacional. La dirige la maestra Cecilia Tapia, que es soprano, Hugo Luz Uriaga en el violín, Miguel Mogrovejo en el violonchelo, Andrés López en el contrabajo, Diego Pungil en la flauta y María Isabel Acosta en el piano. El ingreso es gratuito. Jarabe de Palo, esta agrupación española, se presentará junto a Manuel Medrano este viernes 26 de enero a las 20 horas en el Teatro Nacional. Podemos contarles que las preferencias y el top box se encuentran agotados. Solo se encuentran a la venta las entradas VIP en Top Shows. También tenemos la presentación de libros este jueves 25 de enero a las 18 horas en el Aula Benjamín Carrión. La presentación del libro Más allá de la muerte de la abogada María Gloria Cornejo Causín, como ya lo dijimos, esta abogada siempre ligada a la literatura, a la escritura, que reside en Guayaquil, nos visitará también el jueves para conversarnos de esta presentación de su libro y la presentación del libro de su padre Más allá del tiempo, que se realizará como lo dijimos, este jueves 25 de enero a las 18 horas en el aula Benjamín Carrión de la institución. Bueno, nos vamos a una pequeña pausa musical, de ahí a nuestro corte de media hora y regresamos con más de La Rayuela. Podrá ser que algunas noches te desveles por mi ausencia, por virar la cara a los problemas, a veces no tenerte paciencia, por olvidar decirte muchas veces lo hermosa que te ves, y atreverme a compararte con otras mujeres. Olvidar decir lo que hace tiempo de mi boca esperabas oír, por aferrarme tarde a ti, no saber qué hacer si tu recuerdo habla por mí. Perdón por descuidar lo que hace tiempo seamos juntos. Perdóname por enfadarme, intrometerme en casi todos tus asuntos. Perdóname si ahora es tarde para confesar que fuiste lo mejor. Por todo este tiempo no haber estado y no ayudarte en tu dolor. Perdón por tus llantos en vano cuando me nombrabas en tu habitación. Disculpa si se me olvidaba que el tiempo pasa pronto y me olvidaba de dos. Lo siento si nada salió como esperé y te ofendí con una frase cruel. Perdón si me equivoqué, gracias por no compararme con él. Lamento mucho el retener esos besos impulsivos en las madrugadas, los abrazos, las sonrisas y hacer que una vez más el llanto vuelva a mojar tu cara. Por nunca entender que hacías un gran esfuerzo para perdonarme, por mi arrepentimiento cobarde, ahora que ya es tarde. Perdóname si tienes poco de lo nuestro que contar. Perdóname por extrañarte ahora y esta hora atreverme a llamar. Perdóname si ahora es tarde para confesar que fuiste lo mejor. Por todo este tiempo no haber estado y no ayudarte en tu dolor. Perdón por tus llantos en vano cuando me nombrabas en tu habitación. Disculpa si se me olvidaba, el tiempo pasa pronto y me olvidaba de los dos. Perdón por hacer que me ames, pero hacer que mucho más de mí esperes. Por olvidar darte consuelo y decir que al llorar no exageres. Por encontrarme aquí fingiendo que ese era el último llanto. Por no dejar morir este sentimiento que te ha dado tanto y que me está matando. Perdóname si ahora es tarde para confesar que fuiste lo mejor. Por todo este tiempo no haber estado, no ayudarte en tu dolor. Perdón por tu llanto en vano cuando me nombrabas en tu habitación. Disculpa si me molestaba aquello ronquido. Que ahora extraño en mi colchón. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador.

habíamos anunciado. Amiga, despierta con nosotros. Como lo habíamos anunciado, amigas, amigos, ya está con nosotros el maestro Ricardo Monteros Tello, compositor lojano, músico lojano, con quien queremos realmente esta mañana conversar. Tenemos mucha curiosidad de conocer un poco más de él, hacer una historia de vida de quién es el maestro Monteros Tello, y por eso lo hemos invitado. Estamos felices de recibirle ya. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Beatriz, buenos días y buenos días a todos los radioescuchas. Muy emocionado de estar en su programa y estar acá en la radio de nuestra casa, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, pues, muy para mí es un privilegio estar ante estos micrófonos dirigiéndome a esta prestigiosa, desde esta prestigiosa radio a nuestra querida radio audiencia. Así que, pues, buen día. Yo quiero comentar un detalle, un dato. Para muchos quienes nos escuchan, quiero recordarles, porque no está todavía con nosotros, un gran músico con una tremenda voz. ¿Recuerdan ustedes? José María Monteros. Bueno, José María es precisamente el padre de Ricardo. Para mí es una alegría inmensa cómo pasan las cosas, ¿no? Esa es también parte de la vida, ¿no? Y bueno, su hijo siguió el camino de su padre, un músico reconocido, un músico respetado, querido, y además de eso, como suelo decir para muchas personas, ¿no? Qué bueno que aparte de músico, de buen músico, de buen intérprete, pues, tremendo ser humano. Y eso hay que subrayarlo, sí, y ponerlo en negritas. Para mí es una alegría inmensa, Ricardo, realmente recibirte y reitero, acá en La Rayuela. Quisiéramos que nos cuentes un poquito de tu historia de vida. Bueno, hay una herencia musical, pero ¿cómo son tus primeros pasos en la música? Bueno, mis primeros pasos, ya que Beatriz ha mencionado, ha sido bastante complejo ser hijo de don José María Monteros. Una responsabilidad muy grande que hemos sabido llevar los hijos. Yo soy el primogénito, el primero de tres hijos. Son dos hermanos más, mis hermanas Salina José y Luzalina, también involucradas en el arte. No hemos tenido escapatoria, así que los primeros pasos, incluso él trató de inculcarme o de que yo ingrese al conservatorio desde temprana edad, recuerdo. Pero no sé por qué en ese instante yo le dije que no. Y mi padre nunca me forzó. Quizás su preparación también de como psicólogo clínico lo hizo pensar de que no había que forzarlo al niño. Hasta que llegó un momento en que recuerdo que él se compró un tecladito chiquito y tocaba y disfrutaba tanto. Yo lo miraba y también quería probar de ese néctar y yo también quería tocar, y él lo hacía con tanta facilidad, a pesar de que no es pianista, pero tocaba tan bonito. Y yo decía, enséñame una canción. Y no, que no quieres. Bueno, sí quiero. Entonces, hasta que llegó un momento en que yo exigía a la familia, exigía a mi padre, yo quiero entrar al conservatorio, necesito estudiar música, era ya una necesidad. Así que ingresé al Conservatorio Salvador Bustamante Seri de mi ciudad natal, de Loja, y pude terminar la carrera como pianista 10 años después en este hermoso conservatorio, en el cual no solamente me formé como músico, sino como ser humano. La primera formación, la edad del colegio, es hermoso. Los amigos que perduran por décadas, pues se consolidaron ahí, en este conservatorio. Luego tuve la suerte de poder concretar un viaje a Europa del Este, precisamente a la ciudad de Odessa, del país Ucrania, una de las 15 repúblicas socialistas. Así que estuve allá desde el 2005 hasta el 2010, haciendo mi carrera como compositor. No continué con el piano, puesto que ya era casi un abuelito cuando llegué a Ucrania, tenía 28 años, mis compañeras tenían 16, 17 años, y con un nivel que ni soñarlo, tenerlo, y ellas entraban ya con ese nivel. Así que decidí ir por algo que iba más acorde con mi edad, y ya había hecho algunos pininos en la composición, así que entré en composición. Y bueno, esos han sido unos primeros pasos dentro de la formación académica de en la música que he dado. Bien, ahora pues ha despertado realmente nuestro interés, porque vemos a través de las redes sociales, escuchamos, ha tenido muchísimo éxito en algunos conciertos realmente, y nosotros se vemos muy joven, ¿no? Pero además hay una propuesta musical seria, profesional ahorita, y precisamente tiene que ver con lo sinfónico, pero con gente joven también. Así es, y creo que, por ejemplo, pude darme cuenta, pude palpar ese éxito la semana pasada. Cumplíamos un año con nuestros chicos en la Orquesta Ecuador Sinfónico, que nació un 17 de enero del 2017, acá en Quito, con chicos de acá, no solo de la ciudad de Quito, sino vienen de otros rincones de la provincia y hasta de otras provincias se han incluido en este grupo. Pero festejábamos nuestro primer año, y me daba una enorme felicidad que luego de haberle dado guerra a un Brahms y a un Beethoven, porque estábamos ensayando el día del festejo, igual trabajamos, pero luego hicimos una mesa general, cada cual sacó lo que había traído, que habían traído cachitos, papitas, una pizza, colas, y se compartió con tanta fraternidad, con tanta alegría. Nadie tenía fricciones con nadie, todos se abrazaban, todos se reían, se tomaban fotos, todos compartían, salieron muy emocionados, muy contentos, con risas, con algarabías. No se había consumido una gota de alcohol, no se había siquiera sospechado la presencia de alguna sustancia extraña, y los chicos eran inmensamente felices. Entonces, en verdad, el objetivo de la creación de esta orquesta, que reúne a chicos de toda la comunidad, es darles un espacio donde se puedan desarrollar como seres humanos a través de la música, y crear una comunidad que pueda intervenir a la sociedad a través de las artes, en este caso de la música. Entonces, para mí ese fue lo que marcó, o que me dijo, sí, estás teniendo éxito. Más allá de los teatros llenos que hemos tenido con la gente que nos ha aplaudido de pie, y que en nuestro primer concierto, que fue acá en la Casa de la Cultura, fue la que nos dio la posibilidad de dar un primer concierto rock sinfónico el año pasado. Reventamos el Teatro Nacional, hubo cerca de 500 personas que se quedaron fuera. Así que, aparte de eso, y aparte de las felicitaciones, y aparte de los reconocimientos, es eso, el saber que los chicos tienen un espacio, y que cada día recibimos a un chico más, y que cada día llega alguien más, quiere hacer música, quiere formarse, no solo como músico, sino como ser humano, que es lo que necesita esta comunidad. ¿Este proyecto tiene financiamiento del Estado? Ningún financiamiento. No tenemos ni público ni privado, así que estamos con puro voluntariado. Ninguno de nosotros recibe una remuneración, ni el director ni sus integrantes. Así que ha sido bastante duro llegar a un año sin un centavo de apoyo. Hemos tenido la posibilidad de hacer autogestión, nos las hemos rebuscado, pero al final del día, como somos tantos, la cantidad que llega para cada integrante alcanza para el transporte. A lo sumo, y eso nos pasó recién ahora en diciembre por los conciertos navideños que pudimos tener un pequeño aliciente económico, pero no, lastimosamente el año pasado no lo tuvimos. Esperamos que este año, gracias a estos espacios que ustedes nos brindan, la comunidad, la sociedad nos escuche, conozca de estos proyectos y quiera apoyarnos, porque es para mejorar la comunidad, para darle un valor adicional a nuestros jóvenes. Tuve la oportunidad de hablar con un músico ecuatoriano rockero, precisamente, que estaba medio cerca de este proyecto, y él me dijo, haberte conocido, y me dijo lo que más me llamó la atención. Bueno, tremendo musicazo, el director y todo lo demás, pero celebraba mucho la parte humana. Me decía que tu interés, que se sentía, aunque no lo decías abiertamente, eran los chicos. Y eso es oro en polvo. Cuéntanos un poco de por qué eso. ¿Qué quieres hacerle aquí? Bueno, a mi retorno de Ucrania en el 2010 fui invitado por el Conservatorio Nacional de Música para crear la carrera de composición. Ingresé al conservatorio, en pocos meses pude meterme en líos, y resolverlos. Así que hizo que de alguna manera se me encargue el vicerrectorado académico. Y más adelante, unos años más tarde, a la renuncia de todos nuestros directores de orquesta en el conservatorio, tuvimos que salir adelante y, bueno, me dijeron, bueno, usted que ya ha compuesto sinfonía, sabe cómo más o menos trabaja una orquesta, dirija. Así que, a dirigir. Y comenzamos a dirigir, empecé con la Orquesta Prejuvenil del Conservatorio Nacional, luego con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional. Hicimos en un año 23 conciertos sin un centavo de presupuesto. Mientras que orquestas nacionales del país, con más de 2 millones de presupuesto, hicieron 20. Me acuerdo, hubo una orquesta acá en el Ecuador que hizo 20 conciertos con más de 2 millones. Y nosotros hicimos 23 con nada. Entonces estuvimos en muchísimos espacios, salimos del conservatorio, ya estuvimos en muchísimos espacios. Pero nos dábamos cuenta, como director académico, que había muchos niños, muchos jóvenes que querían ingresar al conservatorio. El conservatorio está ubicado en la parte en norte de Quito. Sin embargo, recibe a niños no solamente de la parte norte, de toda la ciudad, de toda la provincia, de toda la región. Y tiene más o menos unos 50 cupos... unos 50 cupos por año para recibir a chicos. El ingreso es una lucha encarnizada que realmente deja por fuera a muchos chicos con mucho talento. Se presentó un proyecto al Ministerio de Educación para ver si replicábamos el modelo del conservatorio, o al menos creábamos escuelas en los distritos para atender a todos estos chicos. Lastimosamente hasta ahora no hemos tenido respuesta. Así que, cansado de pedir, pues me lancé a ofrecer, renuncié al conservatorio a finales del 16 y en el principios del 17 decidí crear la Orquesta Sinfónica. Llamado a través de Facebook, ¿quién se apunta? Empezaron mis estudiantes de la orquesta del conservatorio, empezaron a llegar. Primer ensayo, dos, me acuerdo, Julio y Martina. Julio estudia medicina, Martina todavía está en el colegio. Tercer, segundo ensayo, llegaron, hasta logramos tener en nómina cerca de 60 chicos. Ahora estamos estabilizados con casi 40, pero cada día llega alguien. ¿Quiénes se han ido? Se han ido Ricardo Pazmiño, por ejemplo, que está becado en Alemania, se ha ido Sofía, que está también becada en Alemania, se han ido algunos chicos que por estudios o ya por carrera han terminado su universidad, etcétera, etcétera, pero siguen llegando muchachitos. Recién nos llegó Eric de 15 años, el más jovencito, hambriento de hacer música. Así que la idea es crear un espacio para que estos chicos puedan desarrollarse como músicos, pero en valores y principios. Nuestros principales objetivos son, o valores, fraternidad, solidaridad, igualdad, trabajo en equipo, respeto, puntualidad, disciplina, rigor, el cariño entre nosotros, entre muchos otros principios que tratamos de y que se están desarrollando. ¡Qué bien! Bueno, esta mañana estamos con el maestro Ricardo Montero Stello. Ustedes escuchan, realmente hemos querido que él nos cuente, ¿no?, de voz propia, pues un poquito de su historia de vida. Comenzamos este año y ya estamos en el 2018, ¿y qué esperamos? ¿Hay proyectos? ¿Qué se hará para el 18? Bueno, defendernos como gatos panza arriba, realmente tratar de seguir adelante, y ya esperamos tener apoyo de la empresa privada, esperamos tener apoyo de lo gubernamental, sobre todo en lo que respecta al Estado, que pueda tener conciencia de lo que esto significa para la sociedad. O sea, que no solamente se necesita invertir en hidroeléctricas o hacer grandes infraestructuras, sino que también se necesita atender las necesidades básicas como ser humano, del ser, no solo del tener, no solo del poseer, sino del ser humano, del ser feliz, de hacer lo que a uno le gusta, de ser correcto, de ser honesto, de ser solidario, de ser fraterno. No solamente de tener infraestructura, de tener un auto, de tener una casa, de tener un título, aunque no seamos, tener un título, que está pasando en la formación artística en el país. Tenemos un título, pero no somos. Y cuando vamos al exterior, tenemos un título, pero no somos. Para mí fue muy duro, y para mis compañeros, cuando llegamos a Ucrania, nos tomaron el examen de ingreso, uy, y cuando vimos a chicas de 14, chicos, 14, 15 años, realmente era muy muy complicado igualar este gran nivel que tenían. Así que, nada, pues esperamos ya tener la mirada de lo público, y ojalá el apoyo de la empresa privada, porque la empresa privada viene de los emprendedores, de los empresarios, de nosotros, simples ciudadanos, que puedan apoyar este proyecto. Estamos ya con un calendario de conciertos, se nos viene nuestro concierto de aniversario. Estamos buscando un espacio donde poderlo dar. Ha sido bastante complicado conseguir espacios en la ciudad de Quito. Está llenito de teatros y de iglesias. Pero los teatros son muy caros y las iglesias pues se ocupan de matrimonios, bautizos y etcétera, que está perfectamente bien. Pero ya no nos queda nada más. Incluso fuimos por parque, dimos un hermoso concierto en el Parque Gabriela Mistral. Y recuerdo que daba la entrada de la primera sinfonía de Beethoven. Primer compás, llegó el viento y se llevó todas las partituras. Como habíamos ensayado tanto, los chicos se las sabían de memoria, así que seguimos tocando. Pero es muy difícil tocar en un parque. Ricardo, se dice que un poco un referente, ¿no? Una forma de saber cómo está un país es analizar su cultura, ¿no? Su música, su parte artística. Siempre pienso yo que seríamos muy felices cuando en la canasta familiar se incluya precisamente el arte, ¿no? Sí, imagínate tener un libro, tener un CD, tener un lienzo, tener una pequeña escultura. Ah, sería fantástico. Pero como digo, solo alimentamos lo básico externo, lo intrínseco, pues lo dejamos al destino, pero no es así, realmente no es así. Deberíamos tener un poco más de conciencia. Como digo, la señal de éxito, ver la felicidad en el rostro de mis chicos haciendo lo que más les gusta, pese a que la sociedad les dice que de eso no van a vivir, y que de alguna manera esa sociedad en cierta forma tiene razón, porque la vida del artista es muy dura, se la tiene que rebuscar. Hay algo que es muy muy complicado, me permito tomar el micrófono para decirlo, pero la comunidad y hasta gestores culturales, recién me topé con una gestora cultural de otra ciudad que me decía: hemos visto su trayectoria, hemos visto cómo usted está trabajando, la gran labor que está haciendo, queremos apoyar su proyecto, así que queremos un concierto, pero no hay dinero. No le vamos a apoyar con nada, ni siquiera para un refrigerio para los chicos, ni para el transporte, ni para nada. Pero estamos apoyando su proyecto. A ver, me parece un poco extraño. La sociedad cree que con escucharnos, el favor enorme, ya nos está haciendo un gran favor al escucharnos, y ese es el apoyo. Bueno, amigos, hemos llegado al final de una nueva edición de La Rayuela. Nuestro programa 15. Continuaremos mañana en nuestro horario habitual de 9 a 12. Agradecemos a Pau en los controles, a Diego Salazar, a todos nuestros compañeros en la radio, a nuestro coordinador director Patricio Álvaro, a toda la institución, a su presidente Camilo Restrepo, y nos veremos mañana, amigos, para una nueva edición de La Rayuela. Buenas tardes. Por hoy se acaba La Rayuela. Gracias a su sintonía. La Rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.